Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Pues ya estamos aquí, queridos amigos radioyentes, con todos vosotros en Viento del Este, felices de poder compartirlo con todos y cada uno de vosotros y vosotras, con aquellos que estáis cerquita y con aquellos que estáis lejos, con aquellos que nos escucháis a través de la FM y con aquellos que lo hacéis a través de Internet. Os recuerdo la dirección www.radioadventista.com. Ya sabéis que es la nueva página y que además estaríamos encantados de que muchas más personas nos comentéis qué pensáis de la página, qué os gusta, qué no os gusta. En fin, vuestros comentarios son importantes para nosotros. Podéis hacerlo a info@radioadventista.com. También, evidentemente, tenéis el número de teléfono, que yo creo que ya casi os lo sabéis de memoria, 96-265-1230. Ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros en cualquier momento y estaremos encantados de conoceros personalmente. Bueno, y como siempre, en la mesa de Viento del Este, Antonio Lerma. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, queridos amigos, ¿qué tal, Esther? Bien, pues estamos muy bien, hoy contentos, con resaca, pero ¿y eso? Bien. ¿Y eso? Oye, explica eso. La noche ha sido muy larga. ¿Qué has hecho, Antonio, esta noche? La noche ha sido muy larga la noche. No te voy a contar lo que he hecho porque no sería procedente. Uy. Pero te voy a contar. Lo sabemos. No sé, o por lo menos os lo imagináis. No, lo sabemos. Yo no te he visto, ¿eh? No, por supuesto, ni yo a ti. Por eso. Pero es que anoche ocurrió algo en el mundo del fútbol. Claro. Ocurrió. Hombre, ha ocurrido algo que nunca había ocurrido. Entonces, claro. Esto tendría que formar parte de las efemérides. Mira, sí. El año que viene. Pero bien, lo pasamos. Bueno, y lo que ha ocurrido es que ha ganado el Barça 2-0. Sí, ha ganado el Barça 2-0, la primera vez que gana las tres copas, la del Rey, la de la Liga y la de la Eurocopa. Tricampeón. Y bueno, bien, vimos el partido en casa, tranquilo, con la familia, Barça-Pep, exactamente. Barça-Pep. Está bien. Bueno, pues oye, y bien, por lo demás, cualquier cosa que sirva para alegrar a la gente, pues me parece exactamente bien. Sí. Y fueron muchos millones los que se alegraron, casi 20 y tantos millones de audiencia del programa. Vaya. Son muchos, ¿eh? Sí. Bueno, pues está bien. Estela, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy contenta también. Un bonito día. El meteorólogo hoy está en plan... Para él hace un día soleadísimo y maravillosísimo. Para mí todavía es de noche. Hoy. No, hace un día espléndido. Por la ventana de la radio entra un sol que a veces hasta molesta. Pero muy bien, agradable, buena temperatura, ya estamos metidos en plena primavera, cara al verano, los pajaritos cantan por la mañana, las nubes se levantan, como dice la canción. Bien, muy bien, estamos muy bien. O sea, es mi regalo del día de hoy. Exactamente. ¿Así? El sol. Bueno, ¿lo has traído tú? Pensé que era yo. Sí, no, me lo han dado a mí y a todos vosotros. Bueno, pues gracias por compartirlo, Estela. Y tenemos con nosotros también, como siempre, al director de Radio Adventista, Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Yo sabía que Antonio no le había amanecido porque no ha sacado la mano por la ventana para decirnos el tiempo. Vigilado. Es decir, él está hoy con las estrellas. Sí, sigue todavía en las estrellas. Bueno, pues vamos a bajar de las estrellas al programa. Otros días estoy estrellado. Preferimos que esté con las estrellas que estrellado. ¿Sí? Bajamos al programa y fijaros, hoy vamos a hablar un poquito de la madurez de nuestros adolescentes. ¿Para qué son maduros los adolescentes? Sería una pregunta interesante que podríamos hacernos en el programa de hoy. Ayer salía una noticia en diferentes medios de comunicación. Hacemos referencia, por ejemplo, a Periodista Digital. Y Viviana Aído, la ministra de Igualdad, señalaba que una joven de 16 años puede, permitirme la expresión, es que ella lo dijo así, ponerse tetas sin que sus padres lo sepan en relación a que las menores de edad puedan abortar sin consentimiento paterno a partir de esa edad de aprobarse la nueva ley del aborto. Ella dice, no se rompía la patria potestad cuando en el año 2002 aprobaron, hablando en relación con el Partido Popular, la ley de autonomía del paciente, por la cual se permite que cualquier joven pueda operarse de lo que quiera, ponerse tetas, por ejemplo, afirmaba ella en una entrevista en una cadena de televisión en respuesta a algunas declaraciones del expresidente del gobierno, José María Aznar. Y claro, hay una periodista, Olga R. San Martín, que se hace esta pregunta, ¿no? ¿Para qué son maduros los adolescentes? Ella dice que los 16-añeros españoles pueden trabajar pero no abrir una cuenta en el banco. Pueden someterse a un implante de silicona, como muy bien afirma la ministra, o a cualquier operación de cirugía estética, pero no pueden hacerse un piercing o un tatuaje. Pueden mantener relaciones sexuales con adultos a partir de los 13, pero no casarse hasta los 14. Tienen la responsabilidad penal y potestad para hacer testamento, pero no se les deja votar. Pueden tomarse una cerveza o comprar tabaco. Y claro, aquí hay una serie de cosas que... En fin, no me cuadran. Para empezar, ¿qué os parece? A mí me parece el mundo yupi. El mundo de Yuppie. Sinceramente. Si yo soy Yuppie, igual cogí un trauma o algo. Vamos a ver. Yo no sé si es que nuestra querida señora ministra le pasa algo, ¿no? En el sentido de que es lo mismo abortar que ponerse silicona. A mí me parece que hay cosas que... Lo que pasa es que, bueno, mira, yo creo que lo más correcto sería... Mira, nosotros queremos que esta ley salga adelante porque creemos que es necesario. A mí me parecería que sería mucho más coherente. Es decir, mira, esto tiene que salir porque nosotros, que somos mayoría, entendemos que es bueno para el país. Y que se dejen de cosas. Entonces yo puedo decir, bueno, mira, no estoy de acuerdo, pero si soy mayoría... aprobarlo y ya está. Pero es que, de verdad, así con ese tipo de comentarios, lo único que hacen, o lo único que nos hacen a los padres, es meternos cada vez más en más problemas dentro de nuestros propios hogares. Sí. Porque eso nadie lo piensa. No, es que estas diferencias, digamos, de edad para hacer según qué funciones, pues claro, provoca una cierta desestabilidad, ¿no? Aquí tal vez lo que habría que hablar es que es la madurez, digamos, legal, que es una madurez... Legal. Legal, pero también habría otras que sería una madurez moral también, porque a lo largo de la historia las diferentes culturas que nos han precedido son culturas que ha habido diferentes edades para diferentes funciones también, eso es cierto. Lo que pasa es que hoy en día se está mezclando de tal manera que hay ciertas responsabilidades que son mucho más mayores en función de la edad que se tenga. Entonces eso es lo que provoca un poco de desconcierto también, ¿no? Para unas cosas, una chica de 14 años está capacitada legalmente y para otras cosas no. Entonces, claro, ese es el problema que hay, ¿no? De todas formas, para hacer según qué cosas, los niños hoy en día, los chicos jóvenes ya están capacitados bastante bien. El problema es preguntarse si están capacitados para las consecuencias que esas acciones pueden provocar, ¿eh? El reportaje dice que no parece haber duda de que los chicos de ahora son menos maduros que los de otras generaciones. Dice que cada vez los niños son más niños y que les estamos dando prerrogativas de adultos. Es lo que considera el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, famoso por sus condenas ejemplares. Él dice que a los 16 son inmaduros para muchas cosas, que a veces no tienen una respuesta coherente a la realidad, que han tenido una vida más fácil que en otros tiempos. Es lo que apostilla también Elena Borges, psicóloga clínica experta en adolescentes. Hombre, a ver, yo creo que más fácil o menos fácil que en otro tiempo, eso también es discutible, porque es más fácil vivir en el mundo en el que viven hoy o tienen más cosas. Es decir, yo creo que es mucho más difícil. Yo recuerdo cuando era adolescente, mis objetivos, Antonio nos recordará, nuestros objetivos eran completamente diferentes. Era vivir en paz, en tranquilidad, es decir, jugabas con cualquier cosa, bajabas a la calle, te paseabas, te sentabas debajo de un árbol. En algunas cuestiones igual era más fácil o más difícil, no sé, diferente lo son. Eso estamos de acuerdo. Pero hoy en día hay más libertad en ese sentido, eso es cierto. Yo me pregunto por qué no bajan la edad de votación, por ejemplo, cuando hay votaciones a los 12 años. A la europea, pues no sé, a los 14 o los 16 años. A ver si para eso lo considerarían políticamente maduro. Y de todas formas, habría partidos que estarían de acuerdo y otros que no. Mira, no, yo, siempre pasa igual. El problema de todo eso, perdona, es que depende del gobierno que esté en ese momento, votan unas cosas u otras, porque es una cuestión política, meramente política. No se considera, digamos, realmente la madurez de las personas para hacer ciertas cosas. Mira, funciones. A mí que mi hija pueda votar, es mayor ya, ella ya puede hacerlo. Sí. Pero en fin, imaginaos que yo tengo una hija de 14 años, que no me digan a mí que es más importante votar que mantener relaciones sexuales con esa edad. A mí esa moto no me la pueden vender. Uh-huh. Es decir, a mí, que vote o no vote, es que me da igual. Claro, puedo ser tildado de un ciudadano insolidario y tal. Vale, de acuerdo. Pero que no me digan a mí que un voto en 44 millones de personas que tienen que votar, o 20 millones, quitando a los que son menores de edad, tiene más trascendencia, que una educación para el mundo de los adultos de un adolescente. Es que el mundo está todo al revés. Es decir, no, a votar no puedes. ¿Por qué? Porque consideramos que no tienes madurez para ello. Pero sinceramente, ¿a mí qué más me da lo que salga o no salga o deje de salir? Si finalmente como ser humano no voy a estar de acuerdo con muchas de las cosas que hagan unos o hagan otros. Espera, me gustaría preguntarte si precisamente son menos maduros los jóvenes de esta generación que los de jóvenes las generaciones anteriores, ¿te parece? No se puede responder de una forma categórica. Por un lado, la edad mental nunca, casi nunca va con la edad cronológica. Uh-huh. Entonces no se puede decir, es decir, cada uno tiene su madurez, pero tomando así en su conjunto, lo que sí podemos saber es que estamos en una sociedad en donde antes hubo una cierta privacidad, precariedad en cuanto a juegos, en cuanto a muchas cosas uh-huh. para el ocio. Perdón. Y entonces los padres han decidido que sus hijos no pasen ninguna de estas privaciones. Uh-huh. Que no pase ninguna de estas. Y en lo posible, en darles casi todo lo que pidan los niños. Por lo tanto, no los hemos preparado, según lo que yo veo, y creo que muchos expertos dirán lo mismo, no los hemos preparado para una vida austera, desde luego, ni los hemos preparado para que puedan aprender a conformarse. ¿Por qué? Porque no les hemos dicho que no. ¿No? Los padres damos. Y sin saber que eso también es un problema para la formación del carácter de los hijos. Uh-huh. Y entonces yo veo, por ejemplo, en un supermercado, sufro porque veo un niño y por donde vaya, por las góndolas que vaya caminando con la madre, va a pedir. Se pide, ¿no? Y es una profesión de pedigüeño de muy chiquitito. Sí, yo creo que la independencia de las personas marca un antes y un después en la responsabilidad. Uh-huh. Yo creo que sí. Y si tenemos en cuenta esa afirmación, que bueno, tampoco es científica, yo diría que hoy en día los chicos son menos maduros porque la gente hoy en día sale más tarde del nido familiar. Sí, en ese sentido sí, pero décadas anteriores, pues la gente, oye, desgraciadamente con 7, 10, 12 años ya estaban en el campo cuidando cabras o ovejas o trabajando en una fábrica. Sí. Y eso parece que no es quemar etapas, lógicamente, de la infancia y llegan a la madurez mucho antes. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Pero si marcamos esa diferencia, hoy podríamos afirmar que los jóvenes son más inmaduros que hace décadas atrás. Por eso mismo, por la falta de necesidad a madurar. Pues están en casa, que le lavan la ropita, le hacen la comida. No tienen responsabilidades. Exactamente. ¿No? Sí. Yo creo que las responsabilidades maduran a la gente. Exacto. Y luego tenemos el caso de los que tú hablas con los adolescentes y se los ve maduros cuando razonan porque han visto muchas cosas, han aquilatado experiencias y entonces te responden de una manera, bueno, yo esto no lo voy a hacer porque después, y entonces uno dice, bueno, qué buen razonamiento tiene esta persona, ¿no? O sea, te sorprenden, los jóvenes de pronto te sorprenden. Pero claro, no es tan, además, un chico a los 16 años no tiene la madurez de una chica de 16 años. Eso también es otra cosa. Por tanto, no se puede responder con una sola respuesta a lo de la madurez. Ahora, la ministra, cuando fue interrogada, si ya por segunda vez creo, en público, si ella abortaría, ella dice que no, pero que tal vez a 16 años diría que hubiera abortado, si se hubiera encontrado en esa situación. Y entonces, claro, ahí entonces se establece algo que es bonito de destacar, porque yo creo que es importante. Es decir, Elia le está dando la libertad o quiere darle, porque esto es un globo sonda que se echa, ¿no?, para recoger la reacción de la gente y después se va a votación haciendo tal vez los ajustes, ¿no?, a la ley, a la nueva ley, porque esta es simplemente un anteproyecto, eso es lo que yo entiendo. Entonces se tira y se es un poco más ya un poquito más que anteproyecto. Bueno, y entonces Elia entiende que a las chicas de 16 años hay que darle ese derecho, porque ellas tienen el derecho de hacer con su cuerpo lo que ellas quieran. Y entonces evitarse, claro, todo el problema de la penalización, de la ilegalidad, de las clínicas ilegales y todo esto, ¿no? Quitamos también la responsabilidad por sus actos, ¿no? Claro, eso, pueden hacer lo que quieran, pero no hay consecuencia del acto, lo solucionamos el problema, ¿no? Eso es igual que lavarte la ropa en casa, y si la dejas en el suelo, tu madre va y te la recoge, claro. Y si no la dejas en el cesto, tu madre va y te la recoge y no te puede decir nada. Exactamente lo que dice Esther es la tendencia de la sociedad que yo veo en estos momentos, y del gobierno con las leyes que está intentando aprobar, ¿no? Es el hecho de que estamos haciendo maduros a nuestros hijos, a nuestros hijos, solamente en los derechos, no, claro, en las obligaciones. Las obligaciones, nada. Exactamente, o sea, quieren actuar como gente madura y adulta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que pueden tener relaciones sexuales, porque pueden abortar, porque pueden hacer cirugía estética, como comentábamos. Y Antonio, ya está. Y bueno, no hay más. Vale, de acuerdo, no hay más. Pero es que eso conlleva unas responsabilidades también. Ahí y esas son las que para eso no son maduros, porque un chico a los 14 y 16 años no es maduro todavía para asumir esa responsabilidad. Pero no sé qué les parece a ustedes. La ministra ahora no tiene 16 años, evidentemente. No. Y desde su posición ahora, desde su edad, ella dice que no abortaría. Entonces, le estamos dando la libertad a una chica de 16 años que después puede ser que a los 20, a los 30 diga ¿por qué aborté? Pues posiblemente. Me dieron la posibilidad. Incluso que sea ministra. Decide sola. Sí. Bueno, y por otro lado, algo que dijo Pablo, yo quiero rescatarlo porque es lo que yo venía pensando, y además lo dijeron en la televisión, lo dijo una periodista, Cuca Vinuesa. Ella dijo esto, y yo quiero rescatar esto. Dice, ¿cómo le voy a decir yo a mi hija que no venga más allá de las 3 de la madrugada, cuando salga, el sábado por la noche, supongamos que es un día así, normal de salida de jóvenes? ¿Cómo le voy a decir cuando ella puede responderme, mamá, tú no decides, hasta el gobierno me da permiso para hacer lo que quieran con 16 años? Le vamos a dar, ¿no?, los hijos al gobierno para que los eduquen ellos. Entonces, como dijo Pablo, es decir, ahora, ¿qué competencia tenemos los padres? Ese problema. Claro, es decir, ¿qué tienes tú? ¿Qué autoridad tenemos nosotros? Es que nos para están desautorizando. Claro, dentro de casa. Pero el problema, Antonio, yo no lo veo como autorizar o desautorizar, porque parece como muy mecánico. No, el problema es que los padres tenemos la obligación de hacer adultos para el futuro. Sí. Es decir, el hogar, lo que pasa, claro, si ya también rompemos la estructura del hogar, rompemos la estructura de la familia, claro, pero ¿por qué no va a seguir? No, pero vamos a ver, nosotros como padres, yo veo a mis dos hijos todos los días, no lo que quiero, pero todos los días. Y yo, la mayor preocupación que tengo es que sean adultos para el futuro, y como creyente, y eso nadie me puede negar que es un derecho que yo tengo, candidatos al reino de los cielos. Es que para mí eso va asociado y no es divisible. Sin embargo, claro, tú tienes que, desde los propios centros educativos, de los propios, la televisión, los medios de comunicación, el gobierno les da una serie de derechos que van en contra de la estructura de la familia. Claro. Vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa. Ha llegado el momento, escuchamos una canción, vamos a pensar un poquito en el tema que estamos reflexionando hoy y enseguida volvemos. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. the splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Continuamos aquí en Viento del Este, esperemos que hayáis disfrutado de la pausa musical y seguimos hablando hoy pues, de esa madurez de los jóvenes. ¿Hasta dónde? Nos preguntamos en el programa, ¿hasta dónde son maduros nuestros jóvenes? Hay un párrafo del artículo que estamos leyendo esta mañana, de Olga R. San Martín, que dice algo curioso. Dice, está una chica de 16 años capacitada emocionalmente para casarse, someterse a una operación estética, abortar o pedir la píldora poscoital. Es obvio que responde sí, ¿no? Que no. Responde ¿todo que no. Eso, la dice, misma chica. Sobre el aborto es categórica. La misma chica. Sobre el aborto es categórica. Dice, una niña de 16 años madura, y esto me gusta muchísimo, una niña de 16 años madura es justo la que no se queda embarazada. Claro, al revés. Bueno, es evidente. No, pero, dice, pero, probablemente haya niñas que tengan la madurez suficiente para abortar, argumenta el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda. Pero al ser una decisión tan dura, es conveniente que los padres la conozcan. Esta ley hurta a los progenitores la posibilidad de hablar con sus hijas y apoyarlas en una situación complicada. No, ahí es donde hay que incidir. Yo me vuelvo a lo que decíamos antes de la pausa. Uh-huh. El problema de todas estas leyes es que están limitando la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Uh-huh. Y además están rompiendo la estructura familiar. Porque lo normal es que el padre y la madre intenten hablar, dialogar. Pero ¿habéis intentado alguna vez hablar con alguien que no quiere hablar con vosotros? ¿Se puede? No. Entonces, no, hombre, si la sociedad le está diciendo ya a nuestros hijos que con 14, 15, 16 años ya son maduros para tomar sus propias decisiones, ¿dónde dejan el diálogo formativo, que creo que es una obligación de los padres? ¿O nos va a permitir el Estado que abandonemos a nuestros hijos y decir, mira, yo ya no puedo darle ni comida ni alimento porque como no soy padre, claro, ahora vienes tú y te encargas tú de ello? No, el Estado nos va a seguir exigiendo, y nos van a recordar que hay artículos constitucionales de derecho del niño. Sí, y de tal. Alimentos, que incluye todo. La entonces vivienda. Yo lo que estoy cansado es de ser banquero que no cobra ni réditos ni intereses. Porque tú solamente pagas marcas, no es mi caso, mis hijos son en ese sentido. Pero bueno, no, pero en general, pero me meto digamos, dentro de un yo, supuesto. Lo único que estoy viendo es, ¿qué me pongo? Ay, no tengo nada. Y abren la puerta y se le cae la ropa encima. Es decir, no tengo nada. Esa es una. Luego, papi, que tengo que salir por la tarde. ¿Cuánto necesitas? Papi, pues 30 euros. Si con 30 euros hago yo la semana de gasoil. Es decir, entonces, para mí el problema es, a los padres se nos está exigiendo que sigamos educando a nuestros hijos, pero por otra parte se nos quita el entorno social para que podamos educar. Para mí ese es el gran problema. Porque si yo pudiese educar a mis hijos, pues a lo mejor no tendría que preocuparme de un aborto o de la silicona. Si pudiese educarlo, bueno, porque a lo mejor le podía dar unos valores cristianos, bíblicos, que para mis hijos fuese un mundo que no tuviesen que enfrentarse nunca a él. Claro, a pesar de la situación crítica que está presentando Pablo, yo no soy tan catastrofista. O sea, yo tengo una visión porque un poco has tenido más. Mucha suerte con tu familia, Antonio. Puede ser que sea eso, no lo sé. Claro, eso de todas formas no me desautoriza lo que voy a decir. No, ya, te entiendo. Estamos en tertulia. No nos desautorizamos nosotros, sí, sí. Nos viene de afuera. Ya. Pero yo creo que el trabajo que se hace en casa desde que nacen, que todavía no conocen las leyes, es una ventaja, pues sí. Uno puede intentar educar a los hijos, sembrar, y lógicamente siempre digo que la responsabilidad de los hijos cuando tienen cierta edad y ya empiezan a tomar sus decisiones, ya a partir de ahí deja de ser de los padres. Pero yo creo que los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos a pesar de las leyes, lógicamente. Pero, Antonio, claro, no es bueno personalizar porque una hija, tienes cierto, dos hijos, pero no tienes ni una hija. De todas formas, no tengo hijas porque no he tenido, porque podía haber tenido. Pero, por supuesto. Hasta eso lo supo hacer bien. Mira, lo diga porque eso es lo que pasa en China y los pobres mira cómo están. Es verdad. Con las hijas, ¿no? Bueno, de todas maneras que queremos romper un poquito el hielo. Tema, la verdad porque es que yo reconozco, el tema es complicado. Complicado. Y tenemos. Pero me refiero a esto, Antonio. Mm. Vamos a ponernos en la piel de un padre, ¿sí? Uh-huh. Ya que tú eres padre, aquí Pablo también es padre, y que se entere por una vecina que tu hija abortó. Sí, hombre. Y que tú no has podido estar con ella, no has podido aconsejarla. No, y tú no has En mi caso es igual, que me entero de que mi hijo ha dejado embarazada una chica. Claro, o sea, que para mí sería, no sé si lo mismo, pero vaya, que en cualquier caso me sentiría, no sé cómo me sentiría, porque no me encontré en ese caso, pero en una situación complicada, eso está claro. El problema, Antonio, es que con este tipo de leyes, a tu hijo le están diciendo que tu hijo no está embarazado. Para mí es un gravísimo error. Es decir, están intentando decir que él no tiene que ninguna responsabilidad. Ahí está, la niña. Él no tiene responsabilidad. Y ella que la tiene, que se la dan solamente a ella, encima pues no pasa porque, nada, porque aborta y ya está. No se lo puede decir a los padres. Pero no es trauma psicológico. Eso es lo que yo quiero decir. Desgraciadamente, hemos limitado tanto las responsabilidades que no oigo ni veo. Y además hay una oyente, Cristina, que nos ha escrito dos correos electrónicos a ese aspecto, pidiéndonos que tratásemos en algún momento la responsabilidad del chico frente a la situación en la que estamos hablando. Claro. Es decir, para mí hay algo que estamos haciendo fatal. Si un aborto es solo cuestión de la chica, estamos desvirtuando completamente hasta la relación sexual. Porque finalmente, ¿dónde está la responsabilidad de él? ¿Y dónde está que el Estado le exija a él la responsabilidad de sus actos? Claro. Es decir, no, ahí estoy de acuerdo con vosotros. Es que aquí no se pide responsabilidades a nadie. No pasa nada. Claro, así entonces lo educamos. Nosotros como padres... Y la pobre chica se ve sola ante el marrón, digámoslo así, ¿no? Justamente. Entonces, fijaos, hay los supuestos tan incoherentes que hay. Primero, para quedarse embarazado, tiene que haber dos. Sí. O inseminación artificial. Bueno, normalmente. Sí, no. Normalmente, tradicionalmente son dos. Con 14, 15, 16 años son dos. Exactamente. No se van a ir a una clínica a que le paguen la inseminación artificial. No. Sin embargo, la ley saca primero a los padres. Sí. Después lo sacan a él. Y se queda ella sola. Es decir, para mí es un despropósito. Y encima, que no lo cuente. Pero fijaros qué curioso, se supone que esta ley quiere proteger a esas chicas. Pero realmente las está desprotegiendo. Claro. Las está dejando solas frente a una decisión que va a marcar sus vidas. Porque esa decisión marca. Claro, habrá chicas de familias espléndidas, encantadoras, a pesar de la ley, tendrán una relación excelente con sus madres, sobre todo. Claro. Con sus padres. Y los padres sabrán perfectamente qué está haciendo sabrán aconsejarla de la mejor forma. Sí. Apoyarla y estar con ella. Pero es como decía Antonio más también, tú apuntabas, Antonio, algo, por lo menos yo lo entendí así, que cuando es pequeñito, que no conoce todavía las leyes, yo lo voy formando, ¿verdad? Voy sembrando allí los conceptos, los principios, las normas de conducta, para preservarlo, ¿no? Como dice Dios en la Biblia, para que te vaya bien. Claro. Elige este camino. Aquí tiene los dos, pero me gustaría que elijas este para que te vaya bien, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos los padres, evitarles. Pero luego, cuando llega la edad de la adolescencia, en donde los temas hay que hablarlos más todavía, ahí es cuando ya tú no tienes tanto derecho. Yo repito, porque la ley no te lo da. Si me dejáis dos segundos. Para mí el gravísimo problema es, la familia ya no puede opinar. A él se le enseña que ha podido dejar embarazada a esa chica y puede continuar con su vida siguiendo embarazando a las que le vengan porque no tiene ninguna responsabilidad. ¿Ninguna? Entonces, en un mundo sin responsabilidades, ¿me puede explicar alguien a mí? A lo mejor es que soy muy viejo ya y muy carca y muy pasado de ¿qué clase de adultos formamos? Es decir, ¿cómo ejercen los derechos de estas personas que no saben? Pero fijaos, hay un poquito más. Dice el artículo que en relación a la píldora, que también es una nota de discordia en todo este debate, el Ministerio de Sanidad recuerda que nunca ha habido límite de edad a la hora de administrarla y que la única diferencia es que pasará de prescribirse en el ambulatorio a repartirse en una farmacia, o sea, aquí las niñas de 12, de 11, de la edad que quieran. La cuestión respecto a la píldora es la de la trascendencia que puede tener en la vida de los adolescentes su utilización sistemática. Claro, tiene sus consecuencias de salud, como vimos en otro programa. Isabel Lázaro, directora de la Cátedra de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, dice que puede ser un arma de doble filo, supongo, porque no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Claro. Y por eso el secretario de la Asociación Española de Ginecología y Obstetricia, Gerardo Ventura Serrano, es taxativo en esto. Dice, tiene que ser administrada por profesionales de la medicina, tanto en adolescentes como en adultos. No entiendo, en cualquier caso... Pero como la aspirina... Claro, dice, no entiendo, en cualquier caso, ¿cómo se va a dar una pastilla del día después sin límite de edad si hasta los 13 años una chica no puede tener relaciones sexuales? Habrá que cambiar la ley, hace notar el juez Calatayud. No puede tener relaciones sexuales con adulto, pero con su misma edad sí. De todas formas, estamos hablando de límites ahí que, bueno, pero a esas edades. Todo el tema todos estos temas son consecuencias de unas relaciones sexuales mal entendidas en una infancia que se le ha dado a los jovencitos hoy la libertad poder utilizar su sexualidad como quieran, pero es que no les hemos enseñado a usarla y la están usando mal. Y todo esto son consecuencias. Lo que hacemos es maleducarlos en las consecuencias. O sea, les quitamos la responsabilidad de las consecuencias. Uh-huh. Esas consecuencias están ahí. Si no los educamos, pasa lo que pasa. Claro, pero como no está penalizado, pues no hay consecuencias. Es decir, hemos pasado de una época en la cual la sociedad era la protectora de todos los valores sociales y privados. Sí, un Estado paternalista. Un Estado paternalista. Uh-huh. A un Estado donde no hay responsabilidad absolutamente para nadie. Y repito, la familia no vale. La orientación de los padres es infravalorada. No es tomada en cuenta. Yo me pregunto, ¿está demostrado que el modelo de familia que se nos está presentando desde el punto de vista de las instituciones gubernamentales está haciendo más felices a los seres humanos que el modelo de familia que presenta la Biblia, por decir el más antiguo? El más antiguo. Yo pienso que no. Porque casarse 8 veces, tener 8 hijos con diferentes mujeres, A mí eso es una estructura que me parece realmente rota. O no casarse y estar todos con todos. Y sinceramente, es que tener varios padres y varias madres. O no saber quién es tu padre ni tu madre. Tu madre también, pero tu padre... Pero me refiero en el caso de muchas bodas. Yo no sé si habéis visto, Antonio, a ti te gusta el tema, ese anuncio de televisión que anuncian un coche, un monovolumen para los diferentes tipos de familias. Entonces te van relatando, este hijo con este, te dijo con el otro, y entonces al final tiene 8 plazas porque tiene que meter el resultado de todas las relaciones que se han roto. Y de los traumas de esos niños nadie habla. No, pero lo que pasa es que esas situaciones ya se han normalizado. Hoy en día no se escandaliza de que uno tenga 2 padres o tenga 2 madres o sus padres vivan separados. Eso en la sociedad hace unas décadas atrás pues sí que llamaba la atención. Pero hoy en día tú te vas a un colegio y empiezas a preguntar y te das cuenta que es lo normal. Entonces son situaciones que se normalizan. El tiempo se nos acaba, pero me gustaría leeros otro párrafo ya para ir cerrando el tema. Dice, la edad real del uso del sexo, las drogas y la ruptura de normas está y seguirá estando por debajo de la edad legal o de la que les gustaría a la mayoría de los políticos. ¿Sexo, drogas, sí? Sexo, drogas y ruptura de normas. Y rock and roll. Dice, están equivocados los legisladores conservadores que creen que prohibiendo disminuirá la práctica y los supuestamente progresistas que creen que con gestos liberales como el de la píldora del día después, los adolescentes recuperarán de repente la sensatez y la responsabilidad. Porque el problema está justamente en que la verdadera libertad no es un regalo ni se otorga por ley, sino que se enseña. La educación es la clave. Unos principios, unos valores. Y aquí viene el punto donde, como emisora cristiana, podemos aportar algo. Podemos aportar una educación en principios y en valores, una educación basada en la Biblia, en la oración, en la relación con Dios, en esos principios y en esos valores que no son coartivos o que no intentan coartarnos la libertad. Exactamente, gracias. Sino que realmente nos dan la libertad de poder hacer las cosas bien para ser más felices. Uh-huh. O sea, ¿por qué tenemos que hacer las cosas mal? Porque todo el mundo las haga mal. Si eso tiene unas consecuencias negativas, somos un poco absurdos. Esas consecuencias, esos dolores. Vamos a hacer todo aquello que nos dé consecuencias positivas. Uh-huh. Yo creo que los principios y los valores están para eso, ¿no? Sin embargo, la sociedad parece que vamos a contracorriente. A ver cómo lo hacemos peor para que haya unas consecuencias peores y quitamos las consecuencias y parece que no pasa nada, pero lo empeoramos más. No sé, ¿qué os parece? Sí, yo creo que mantener principios y valores siempre en la sociedad ha sido difícil, porque yo estoy en contra de una sociedad, digamos, proteccionista, uh-huh, donde se prohíbe casi todo para controlar lo que la gente pueda hacer. Yo estoy en contra de eso también. Y también estoy en contra de una sociedad libertina que lo permite todo, uh-huh, porque eso de alguna manera también estimula esa tendencia que todos tenemos como no digo como seres humanos, sino como a veces sensaciones animales, ¿no? Que a veces uno se deja llevar por los más instintos, fácil. Los instintos, uh-huh. Exactamente, gracias. Entonces, educar en valores es complicado, no se ennoblece, a veces. Y lo que es cierto es que depende de la sociedad en que estés viviendo, te puede favorecer o perjudicar más o menos. Eso es cierto. De verdad. Pero yo con los extremos siempre estoy de acuerdo y me manifiesto en totalmente desacuerdo. Yo ahora está gobernando el partido que nos gobierna, pero antes hubieron otros de carácter más conservadores que yo tampoco estaba de acuerdo en qué tipo de leyes, ¿eh? Así es que yo pienso que la gente debe ejercer la libertad, lógicamente. Pero sí ha habido, exactamente, yo creo que antes de ejercer la libertad lo que hay que haber tenido es un proceso de educación en valores y en principios, y a partir de ahí pues que la gente haga lo que quiera. Yo lo he dicho a veces, a mí las leyes no me obligan a abortar, no me obligan a tomar drogas, no me obligan a hacer muchas cosas. El que lo quiera hacer, que lo haga, y es más, lo he dicho, las personas que quieran abortar, uh-huh, al menos que haya una ley que las proteja y que lo hagan en condiciones sanitarias, vale, adecuadas. Vale. O sea, en ese sentido, sí. Ahora, a partir de ahí, uno se pregunta, bueno, vamos un poco más atrás. ¿Qué tipo de educación estamos dando a nuestros hijos, uh-huh, claro, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista social? Claro, porque fijaros, lo peor de esto... Hombre, lo peor es que estamos matando seres humanos en proceso, aunque la ministra diga que son cosas. Sí, sí. Bichos. Pero algo también terrible es precisamente eso. Cuando esto se normalice, los jóvenes y las niñas ya no tendrán cargo de conciencia ni tendrán problemas psicológicos por, claro, haber abortado. Claro. No, porque lo verán algo totalmente normal. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa, sí, con los principios y los valores de vida, de etcétera? O sea, todo lo que vamos normalizando acaba por ser bueno. Y le damos la vuelta a los principios y valores. ¿Qué pasa? Que al final esta sociedad no va a tener principios ni valores. Bueno, va a tener contravalores. Contravalores. Y va a ser algo terrible. Terrible porque vemos las consecuencias que eso tiene. Tenemos una oyente, Eunice, a la que le damos las gracias porque nos escribe, que dice: buenos días y saludos. ¿Qué ha pasado? Yo a los 12 y 13 años jugaba con muñecas. Esta sociedad le está robando la infancia a nuestros niños. Ahora juegan con muñecos. Sí, a los médicos. Sí. En fin, la verdad es que es algo realmente terrible. Y bueno, hay un último párrafo que dice que se pasa de la sobreprotección al descuido y que existen lagunas graves. La consideración de los niños y adolescentes como personas y el reconocimiento de sus derechos como tales necesitan revisión y desarrollo. Es lo que dicen los expertos. Pues lo tenemos difícil, Esther. Pues realmente... Porque con las tendencias sociales que hay, ¿quién se va a atrever a revisar esto? O no creo que no se vayan a atrever, es que no lo creen ni necesario. Claro. Entonces yo me sigo insistiendo en lo mismo. Yo jugaba a las muñecas, aunque no tenía ningún problema cuando tenía, pero yo con 12 y 13 años estaba pensando en sacar unos estudios adelante, en escuchar un poco. Mis hijos, nuestros hijos, con esa edad están pensando en otras cosas hoy, ¿eh? O sea, bueno, quitamos la religión de las aulas, quitamos la educación en valores, todo, quitamos todo, los principios, ponemos el aborto, bueno, le estamos dando la entonces vuelta a todo. No nos así que no sé qué estamos educando. Porque Dios no hace esto o aquello, ¿no? Exactamente, porque si lo hemos quitado. Vamos a hacer la ronda final de conclusiones porque no nos queda casi tiempo. Empezamos por Antonio. Yo, por añadir lo que ha dicho Pablo, yo cuando tenía 12 años lo único que pensaba era jugar a la pelota. No, en ese momento los estudios no eran mi prioridad. Pero yo nací en un entorno familiar donde los principios y los aspectos morales pues se tenían en cuenta, se valoraban. Y así he crecido, para bien o para mal, así he intentado educar a mis hijos. Y yo pienso que esa es la clave. O sea, la sociedad, evidentemente, el entorno condiciona. Es uno de los factores que más influyen en el desarrollo de una persona. Uh-huh. Los pares, la sociedad, las leyes que existen en ese país... Pero antes de todo eso existe también la educación de los padres. Uh-huh. Yo creo que ahí los padres tenemos algo que decir y tenemos algo que opinar. El problema es que la juventud de hoy, que está creciendo con esos valores sociales, son los futuros o presentes padres que posiblemente transmitan esos mismos principios y valores que hoy se plantean en la sociedad, donde la homosexualidad es una cosa normal. Es decir, un hetero, según en qué ambientes, es el extraño, es el raro. Uh-huh. Eso está claro. Y una persona, un joven que se declare que guarda su virginidad para el matrimonio es un bicho raro. Entonces, claro, está cambiando mucho. Ese sí que es un mucho. Bicho que hay que matar. Bueno, no voy a decir la palabra, pero bueno, habría que estrenar. Así es que la sociedad está cambiando a pasos acelerados y eso, quieras o no, influye. Yo lo reconozco. O sea, yo por mucho que quiera educar, mis hijos cuando salen a la calle están expuestos a otros valores y a otros principios y que a veces a mí me cuesta mucho luchar contra ellos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que intentarlo con la ayuda de compañeros, con la ayuda de ambientes de otras familias, en colegios apropiados, en ambientes adecuados. Bueno, desgraciadamente todo esto, ya lo he dicho, que son decisiones políticas, porque el partido que gobierna ahora no va a estar haciéndolo toda la vida, porque es una ley de la ley del péndulo, exactamente, y vendrán otros con otras ideas y posiblemente cambien leyes que se están aprobando ahora o se modifiquen, y es así, la sociedad pues va en la línea que vamos. Pero el camino que está recorriendo la sociedad, no solamente en España, sino a nivel mundial, lo que yo conozco de otros países, no vamos por buen camino, me da a mí la sensación. Estela. Bueno, yo estoy bastante horrorizada hoy también, aunque el tema tal vez no sea tan terrible como el de ayer o de otros días. Estamos acostumbrados ya a temas muy, muy fuertes. Pero hoy también estoy horrorizada, porque darle unos derechos a unos niños que se supone no son todavía maduros, porque la verdad los años, la experiencia da esa madurez, esa aquilatar lo que se vive y lo que se aprende, es como darle un revólver cargado a un niño para que juegue con él. Entonces estoy horrorizada, ¿no? Y por otra parte, ¿qué hacemos los padres? Pagar facturas. Pues lo que podemos. Sí, lo que y callar. Podemos. Y callar. Y callar. Entonces ahí es cuando los padres no debemos callar. Creo que nos debemos poner en un frente común y exigir que realmente las cosas cambien, porque no nos pueden quitar los derechos de padres, porque nosotros somos los responsables de devolver, de entregar a la sociedad un producto perfectamente formado para convivir con la sociedad, con ella. Pablo. Pues mira, yo reivindico mi derecho y mi obligación a educar a mis hijos. Derecho y obligación. Creo que Dios a mí me ha encomendado la educación de mis hijos, y no solo para este mundo, sino para la eternidad. Y me lo están poniendo muy, muy, muy, muy difícil como padre, como madres, como hogares. Hay una intromisión del Estado en la capacidad que tenemos los padres de educar y de formar a nuestros hijos. Y eso me parece indecoroso. Bueno, pues para terminar, una breve reflexión. Las leyes humanas, pues como nos podemos dar cuenta, van dando tumbos. Derecha, izquierda, van complicándose. Sin embargo, las de Dios son perfectas, son estables y no cambian. Y yo creo que son las únicas que nos llevan a la paz y la estabilidad emocional. Así que, queridos amigos, reflexionemos en ello. Terminamos el programa porque no nos da más tiempo, pero mañana nuevamente esperamos volveros a encontrar aquí en Viento del Este a la misma hora. Hasta mañana, amigos.